Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina Melisa Flores. El tema seleccionado es clima organizacional. Este puede ser un vínculo positivo dentro de la organización o un obstáculo en su desempeño. Nace de la idea de que el hombre vive en ambientes complejos y dinámicos, puesto que las organizaciones están compuestas de personas, grupos y colectividades que generan comportamientos diversos y que afectan ese ambiente. El clima organizacional se puede definir como el resultado de la forma como las personas establecen procesos de interacción social y donde dichos procesos están influenciados por un sistema de valores, actitudes y creencias, así como también de su ambiente interno. Se pueden medir a través de instrumentos. El objetivo de esto es hacer un diagnóstico sobre la percepción y la actitud de los empleados frente al clima organizacional en las dimensiones que elija el investigador. Existen tres estrategias principales. 1. Observar el comportamiento y desarrollo de los trabajadores. 2. Las entrevistas directas. 3. Encuesta a través de cuestionarios diseñados para ello. Conclusión. Considero que este tema es importante porque es uno de los componentes necesarios para mejorar la efectividad, rendimiento y productividad de los trabajadores dentro de una organización, y el factor humano es indispensable para toda organización o empresa. Reflexión. La comunicación es importante para la comprensión entre personas. Es importante transmitir de manera adecuada la información, así que estas estructuras y técnicas estudiadas facilitarán esta comunicación. Referencias: García Solarte, 2009, Clima Organizacional y su Diagnóstico, una aproximación conceptual, Cuaderno de Administración, página 42, 43, 61. Beatriz Soto, 2017, ¿Qué es el clima organizacional? Recuperado de http://www.gestion.org.